ver cómo fue. Buen día, María Luz. Hola, buen día. Te saludamos desde La Correntada, Mariana, Viviana. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, ahora bien. ¿Usted? Sí, acá estamos, muy bien. María Luz, ¿qué podemos contar? ¿Cómo está la situación hoy en la causa por la que falleció Magalí? No, todavía no sabemos nada, porque tenemos que esperar la astocia de San Nicolás que le mandamos a hacer. Hay que esperar, no sé hasta cuándo hay que esperar para saber bien lo que tenía en el cuerpo Magalí. Ah, ¿todavía no están los resultados de la autopsia? No, la astocia de San Nicolás no está todavía. Hay que esperar a ver lo que sale, y depende de lo que salga de ahí, a ver lo que sucedió, si se la dieron, si la consumió, si no la consumió. Hay que esperar nada más eso, a ver lo que pasa, porque el chico está imputado, así que está libre todavía, y depende de lo que salga la astucia esa, van a ver lo que van a hacer con el chico. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de hablar con él? No, nosotros no tuvimos trato, nada, yo no lo vimos, nada. No sabemos nada de eso. ¿Qué es lo que le pudo haber, pensando en que Magalí consumió en exceso alguna sustancia, qué es lo que piensan ustedes que le pudo haber pasado? ¿Por qué situación ella pudo haber consumido? No, Magalí no era una nena de consumir, una nena inocente. Lo único que sé yo, y tenemos la parte de mi familia, que tenía una dosis muy fuerte en sus venas, porque ella no estaba viviendo con nosotros, ¿viste? No sabemos bien lo que ella hacía en su vida o lo que andaba haciendo, porque ella no vivía con nosotros. Ella decidió irse con su mamá a los 15 y bueno, pero no sabemos lo que realmente le ha dado, porque como la doctora dijo que era una dosis muy fuerte, que ella tampoco sabía lo que era, porque lo pedía a él para que le diga qué dosis le dio, pero él nunca apareció. No sabemos más de lo que se dice. Nosotros no sabemos, como ella no vivía con nosotros, yo no sé lo que era su vida, su rutina allá abajo, donde vivía con su mamá. Claro, hacía muy poquito sí vivía con ustedes, y por eso decís que era una chica muy inocente. Sí, porque ella en mi casa tenía hábito de consumir drogas. No, porque ella se enojaba y se iba a dormir, no se iba a la calle. Claro. Ella no era una nena que se enojaba acá en mi casa y se iba a dormir, no se iba a la calle. Aparte, si salía, salía conmigo y con su tío nomás. No era de andar en la calle hasta tarde y esas cosas, no. Por eso ella no era una nena de consumir, por eso nos sorprende a nosotros el día de hoy. Es probable que haya sido una situación una muy eventual, digamos, que haya sido ese día y no tenga que ver con una costumbre. Una costumbre, claro, pues la doctora nos dijo a mi hermano y a mí que no era una chica que venía consumiendo, que para ella se lo dieron en esa noche. Del sábado venía a ser, porque ella se fue a las 8:30 de la casa y el domingo a las 12 del mediodía nosotros nos vinieron a avisar que Magui estaba internada, pero yo pensé que era un coma alcohólico, ¿viste? Sí. Nada más, no pensé que era una cosa tan grave. Como su tía dijo que estaba internada, yo dije, debe ser algo así nomás. Pero lo pedían a mi hermano. Y claro, cuando llegó mi hermano y le dijeron la situación, lo que pasaba realmente con la nena. Porque duró menos de 8 horas, Magali, nada más. La entramos a ver nosotros y le agarró un paro. ¿Cómo fue? Ustedes estuvieron en todo el proceso de la denuncia, de ir a la fiscalía. No, yo no ando en eso. Lo que anda es mi hermano y mi cuñada. Yo no tengo nada, no ando en eso, no. Yo sé que yo fui a declarar ya mi parte y hay que esperar a ver lo que dice la fiscal, a ver si mueve los papeles, porque está muy quieta la fiscal de que nos tocó a nosotros. Nada más, la que tiene que mover los papeles es ella, y que tiene que mover y averiguar es ella, donde vivía Magalí. Pero bueno, no se está moviendo nada, no hace nada la fiscal de que le tocó ese día de turno a mi hermano. Aparte no tuvo respeto, no fue capaz de decirle un pésame a mi hermano, la estaba enterrando a mi sobrina y lo llamó para declarar. Eso no tiene corazón la fiscal. no se mueve, no hace nada, nos llama a nosotros para decir si nosotros tenemos algo, pero cómo ella va a preguntar, no sé si ella no estaba conviviendo con nosotros. Tiene que mover allá abajo, tiene que hablar con la gente de allá abajo de lo que pasó. Claro, y vos no tenés novedades de que eso esté sucediendo. No, yo no tengo novedades de nada. La última vez que hablé con mi hermano, dijo eso, que la llamó, mi cuñada me dijo que llamó y preguntó si nosotros andábamos averiguando. Y ella tiene que andar averiguando, si ella es la fiscal. Claro. María Luz. Nosotros no sabemos nada, nosotros sabemos lo que contaron todo el tiempo ese, sabemos. Claro. Lo que contó su mamá, su tía y su abuela, yo no sé más nada. María Luz, vos contabas que hace un tiempito, o no sé, esa es mi pregunta, ¿cuánto tiempo hacía que ella no estaba viviendo con ustedes? Iba a ser 3 meses ahora, este mes, iba a ser que se había ido con su mamá. Hacía poquito, ella cumplió los 15, pasó una semana o dos y se fue a vivir con su mamá. Claro, sí, es un tiempo bastante breve, digamos. O sea, sí, fue algo muy rápido. También para saber que ustedes la conocen mucho, no es que no la conocen. Sí, mi mamá la crió a ella, claro, con mi papá. Claro. Nosotros la criamos a Maggie. Era una nena, por eso nos pareció tan raro, por una nena inocente y que esté consumiendo, o que si su novio se lo dé, medio sospechoso, porque si vos la querés, ¿cómo le vas a dar una sobredosis? Si vos sabés que la nena no consumía. Pero bueno, viste, hay tantas cosas que están pasando el día de hoy. Sí, María Luz, vos decías o manifestabas ni una menos. Sí. ¿Vos considerás que este es un caso que podamos pensarlo así como una un femicidio casi? Sí, porque es como si él le dio eso, la mató a la nena. Si Magalino consumía, por eso te digo, si eras el novio y la quería, ¿por qué le diste eso? Si era una, o supone si ella quería consumir, pues dice, no, eso no se hace, Maggie, eso vos sos jovencita, pero él no hizo nada, ni siquiera apareció en el velorio, en el hospital, no vino a darme el pésame a mi familia, a la madre, no sé si fue, ¿viste? Entonces, si vos no sos culpable, ¿por qué no da las caras? ¿Por qué no fuiste al hospital? O cuando te llamamos, o cuando fuiste al velorio, o al entierro, vos no fuiste, si vos no tenés culpa, tenés que ir. A eso vamos nosotros, que él no vino a decir, mirá, pasó esto, no dijo nada el chico. Por eso el día de hoy estamos en duda, estamos viendo a ver lo que sucedió, encontrando los hechos, dicen ellos, para ver lo que pasó esa noche. Bueno, y ustedes tienen pensado, ustedes organizaron una marcha y tenían pensado hacer otra, ¿verdad? Sí, vamos a ver lo que, ahora cuando lo llamen a mi hermano, depende de lo que diga la fiscal, vamos a hacer otra. Vamos a ver. ¿Y sintieron o contaron con el apoyo de las autoridades? En la marcha, sí. Y fuera de la marcha, digamos, en lo que es este proceso de poder esclarecer el hecho. Sí, a mi hermano. A nosotros no, a más a mi hermano. Está bien, así que los están acompañando. Sí. Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas, María Luz? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? ¿O qué querrías? No, solamente pase? Creo que se haga justicia y que si alguien sabe algo y quiere ir a declarar a la fiscalía, a ver si la vio en un lugar, saben algo, me encantaría. Solamente quiero que se haga justicia. Y si fue así, que se la dio él, que pague, como tiene que pagar, porque era una nena de 15 años y recién estaba empezando a vivir su vida. Nada más quiero justicia, que pague quien le hizo eso, porque fue algo muy rápido. Era una nena inocente, era una nena que no sabía. Y hoy, el día de hoy, la palabra es fea, pero me la devolvieron en un cajón a la nena, nunca imaginé. Pensé como todo, que dice, bueno, queda embarazada y a partir de 9 meses la iba a ir a ver a un hospital, no a llevarle una flor a un cementerio. Y el que sabe algo o cosas, que se ponga la mano en el corazón y vaya a fiscalía a decir algo, que me quiera comunicar conmigo o algo, se lo voy a agradecer mucho. Yo no lo voy a mandar al frente, realmente quiero saber la verdad, lo que pasó esa noche, nada más. Bueno, está entonces abierta la convocatoria para que el que quiera o el que pueda aportar algún dato lo haga. Sí. ¿Vos sabés cuántos años tiene la persona que estaba con Magalí? 22 años tiene. 22 años. Ya es mayor ya, así que creo yo que es grande, ya tenía que saber las cosas que estaba haciendo, pero bueno, así estamos la ley de hoy de San Pedro. Sí. Así que así está la justicia. Hay que esperar y a ver lo que sucede. Bueno, esperemos que suceda algo pronto y como vos decís, que se haga justicia y que bueno, que no pasen, que no sigan pasando estas cosas, me imagino que es lo que vos también querés. Sí, que no se siga consumiendo, porque hoy capaz que le tocó a mi sobrina y otro le toca a otro, ¿no? Por eso siempre digo que tiene hijo grande, que tenga, que su mamá le... Que hablen con su mamá siempre, que la mamá le agarre confianza a su hijo, porque están pasando muchas cosas el día de hoy y es feo pasar por esto. Nosotros estamos pasando y algo horrible porque no sabemos lo que pasó y lo que sucedió. Espero que no le vuelva a pasar a nadie más. ¿Vos cómo ves desde tu lugar? Vos tampoco sos tan grande, María Luz. No. ¿Cómo ves a las chicas y a los chicos de tu edad en este sentido, digamos? ¿Saben cuidarse? Bueno, yo por lo menos soy mamá de dos nenes y yo sé cuidarme porque tengo que criar dos criaturas que tengo. Pero el día de hoy la vagancia está muy rápida en la ciudad de San Pedro. Yo no te voy a decir que no salí a un baile y no tomé y no me reí. Pues el día de hoy como mamá me doy el lugar, hay mucha vagancia y corre mucho la droga. Y hay chicas, por lo menos que sabe, y chicas que no, porque viste que están en la boludez, algunas no, algunas capaz están metidas en un estudio, algunas no, pero la verdad está un desastre. Lo que hace mal es la droga. Está matando mucha gente, muchos chicos, está arruinando muchas chicas, muchos chicos de 12, 13, 14 años, de la realidad. Yo por lo menos tengo dos nenes y sería horrible que mis hijos estén en esa situación. Pero, viste, uno siempre tiene que agarrar, como digo, su hijo le tiene que agarrar confianza a su mamá y enseñarle lo mejor. Es muy importante eso que decís, María Luz, sí. Porque hablando es como por ahí podemos prevenir esas situaciones. Por eso siempre hay que hacer, por eso Magalí cuando se juntaba con su amiguita que se iba a comer, Magalí se iba a las 9 de la noche, 12, 2 de la mañana íbamos a buscar nosotros a mi papá. Era algo que Magalí no sabía lo que era una joda, un baile. Capaz que salió el 24 conmigo y su tío, no era una nena que se iba sola, ella a todos lados la llevaba yo, todas esas cosas, por eso nos pareció todo muy raro, le soltaron mucho la mano y el día de hoy pasó lo que pasó. Claro. Cuando ella no tenía la libertad de no que supo, tenía ya con su no mamá supo qué hacer, claro. Que acá en mi casa, por eso fue algo muy, y encima no digo que le aceptaron, es un, porque él se drogó hace año y no sirve. ¿Cómo le vas a dejar a andar de novio con una persona así? Creo yo, nosotros que no se lo negábamos que no ande de novio, pero no con una persona así, porque era una persona mala, para mí es mala esa persona. Sí, María Luz, me parece que muchas de las cuestiones que estás diciendo, uno las escucha como mamá, como mujer, y dice cuánto que uno tiene que prestar atención a los hijos y a poder confiar y hablar con ellos, porque no sé qué otra manera tenemos de defendernos o de proteger a nuestros hijos que no sea la palabra y la confianza en ellos, porque ninguno de nuestros hijos está libre, digamos, de, por ejemplo, el tema de la droga, como hablábamos del almohadón de plumas en la nota anterior, uno podría decir, bueno, las plumas, la droga en sí también es una situación que nos atraviesa a todos y que todos los chicos en nuestra sociedad, entonces la cuestión de cómo protegernos y es hablando. Vos decís que los chicos le agarren confianza a su mamá, a su papá. Les pedimos a los papás que favorezcan, ¿no es cierto?, esa confianza y que estén siempre dispuestos a escuchar y a generar confianza en sus hijos. Sí, eso es lo más importante. Día de hoy, capaz que cuidó a tus hijos, pero están en un grupo de amigos y una persona te dice tomá, drogarte, eso no es amigo, porque vos sabés que sos joven y todas las cosas que están pasando. Por eso el día de hoy ves tanta gente, cada chico por va por la calle y te va fumando un porro, el chico en bicicleta, en moto, en cualquier lado, y vos lo mirás sorprendido. Yo de los 21 años que tengo nunca consumí nada, solamente de tomarme algo en mi casa con mis amigos cuando salía a los bailes, pero antes, que nada que ver lo que ahora es San Pedro cuando yo salía. Por eso, digamos, esta cuestión de la inocencia, también no podemos, la verdad que nosotros no podemos como madres vivir en la inocencia y no podemos dejar a nuestros hijos tampoco vivir en la inocencia. Tenemos que aprender, que informarles, que explicarles cómo se tienen que proteger y además de esto también saber que muchos chicos que consumen desde chicos, desde edades tempranas, también viven de esa manera porque justamente no tienen con quién hablar, porque porque también uno se tiene que preguntar por qué los chicos consumen se drogan o por ejemplo consumen alcohol de la manera que consumen. ¿Será que no será que no tienen con quién hablar de sus cosas? Con quién hablar, sí, o capaz que se sienten mal o tienen problemas en su casa. Todo eso, pero como yo siempre digo, siempre hay una situación para todo y hay un porqué para todo, siempre hay un porqué. Y hoy capaz que hay chicos que consumen porque no se llevan bien con su familia, no maltratan, hay millones de cosas que pasan. Exacto. Porque cada casa es un mundo, pero viste, para evitar creo yo que no es lo mejor drogarse. Para mí, hoy lo que le pasó a mi sobrina, ya hoy hablarle a todo el mundo es... Con una mano en el corazón le hablo a chicas de 15 o 14 años porque es algo horrible, es algo horrible. Calcula, mi sobrina la mató en menos de 8 horas, la droga que consumió. Y ahí lo ve, es una dosis fuertísima la que le dieron y queremos saber bien qué dosis le dieron. Porque hoy le tocó a Maggie, como digo, otro le va a tocar a otra piba más jovencita. Y la familia, que ojalá que no le pase, nos va a entender a nosotros. Por eso el día de la marcha la hicimos más por eso. Y espero que cuando se haga este vaya más gente, porque hoy le pasó a mi sobrina y puede pasarle a otra. Bueno, María Luz, nosotros ponemos a disposición los micrófonos de esta radio para cuando quieras difundir cuando se va a hacer la marcha y por supuesto que la Correntada estará acompañando. Yo voy a avisar antes igual. Muchísimas gracias por llamarme. Discúlpame que no pude irse. No, está bien. Te agradecemos mucho a vos y por supuesto que consideramos tu situación y te agradecemos igual la comunicación que hemos podido tener y esperemos que se esclarezca todo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a la familia. Bueno, igual. Chao.